Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción. ¿Este es el primer domingo del año 2020? El primerísimo. ¡Wow! Ya estamos en tierra derecha con el 2020, ya comiéndonos un domingo más. No puede ser. Pero bueno, si en la vida nos pasa cada vez más rápido. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Qué año que pasa? Para uno pasa más rápido los años. En cambio... cuando era chico, pucha, que costaba que llegara la otra Pascua. Costaba mucho. Había que esperar 365 días. Mejor usted no lo diga, don Julio. Mire que eso es una de las características de la senectud. ¿Es una de las características? Es una característica. Entonces, de la senectud. Senecto, ya está. Así claro. Que, por favor, cambie el tema. Estoy rápidamente. Senecto, claramente. Y aparte que de verdad el 18 de octubre, fin de año, fue como... me pasó, pero sí, como que ya. Oye, a mí ya tengo de algunas expresiones me ha llamado la atención qué es lo que está sucediendo en nuestro chilito con todo esto de las movilizaciones, con todas las reacciones que han tenido algunos personajes y particularmente la reacción del gobierno. Pero Carlos Peña, al cual usted siempre ha admirado mucho, un rector de universidad, columnista de Mercurio, hoy día aparece en La Tercera diciendo esto. Esta es un titular, ¿eh? Dice: no creo haberme equivocado en absolutamente nada. Casi un dios. Le faltaría nomás una aureola arriba y la cuestión sería Dios. No sé por qué, a título de qué, pero bueno, parece que hay unas críticas con algunos de sus artículos, ¿no? Con algunos de sus escritos. Pero bueno. Y el otro que aparece es el intendente Guevara, que está con una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, que hoy día, por supuesto, Televisión Nacional, como corresponde a un canal del gobierno, porque ya no es del Estado, es del gobierno, y no del gobierno de turno, de este gobierno en particular, porque el gobierno anterior no lo usó nunca, lo usaba hacia media, solo para dar algunos trabajitos. Bueno, el intendente Gada dice: estoy contento con lo que he hecho. Podría estar contento usted, digamos, si fuera, pongámonos en el papel del intendente Guevara, con una acusación constitucional por violación a los derechos humanos, por con sus órdenes o no órdenes, haber provocado una represión bastante inusual en Chile, poniendo bloques de 1000 policías para que la gente no pase hacia una plaza. ¿Podría estar contento uno? ¿Verdad que habría que, hay que ver? Y la otra joyita que quiero poner a la mesa, para que ustedes lo tomen como quieran, por donde gusten después, que una vez más, cuando hay elecciones para reelegir un presidente en Estados Unidos, siempre se arma un conflicto bélico de proporciones. Esta vez fue en Irak, el enemigo es Irán, y obviamente asesinado a un alto oficial del ejército iraní, y por tanto hay un peligro de guerra. y finalmente lo que viene es una elección de para reelegir al presidente o decirle que no. Pero esto ha sucedido históricamente con Estados Unidos. O sea, siempre arman una guerra en cuando hay una elección o reelección presidencial. Usted sabe que los presidentes en Estados Unidos se pueden reelegir solo una vez. Y después no pueden ser ni siquiera candidatos. Pero bueno, así es la vida. Eso es, y ya estamos en marcha con lo que es de domingo a domingo sin restricción. Don Patricio, doña Javiera. Don Patricio, Javiera le ha cedido la palabra. Bueno, gentilmente Javiera cede la palabra. Buenos días a todas y todos. Claro, no hay mucho que se pueda agregar a esta síntesis que usted ha hecho, Julio. Estamos en una semana compleja, sin duda, en que el gobierno muestra las garras, se muestra de cuerpo entero, aparece tal como es. Y realmente lo que uno ve es un monstruito que realmente está reflejando el interés de los sectores que han dominado nuestro país por continuar dominando de la misma manera durante este año 2020 también. Fíjate que yo ayer leía la recomendación que le hace el diario Mercurio en su editorial al gobierno, y es algo realmente sorprendente. Y hacía tiempo que yo no leía algo tan brutal como lo que leí ayer en el Mercurio. Dice, hay que hacer una sólida defensa de los fundamentos más básicos del modelo en vigencia. Volver a explicitar un respaldo textual a los pilares que transformaron a Chile en la nación más próspera de América. ¿Y cuáles son esos pilares? La defensa del derecho de propiedad. 2. La independencia del Banco Central. 3. La iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto. 4. Un sistema previsional sustentable basado en el ahorro y la capitalización individual. 5. Un rol esencial de la iniciativa privada. Y 6. La responsabilidad fiscal. Esos son los principios a preservar en la conducción del país, según el diario Mercurio, y que se los recuerda ayer al gobierno y al capa dirigente de Chile. A mí me parece fantástico. Llevamos más de 70 días de una expresión de protesta ciudadana como no se había visualizado nunca en nuestro país, una protesta que aspira a cambiar los fundamentos de ese modelo, que exige una agenda social diferente, que ha logrado imponer incluso la búsqueda de una nueva constitución para Chile, y la respuesta después de 70 días, casi 30 muertos, miles de heridos, centenares de personas que han perdido la vista a manos de las violaciones a los derechos humanos, se les responde de esta manera. Se les responde diciendo, nada va a cambiar. Hay que preservar los pilares de esta transformación que hizo la dictadura de Pinochet hace 50 años. Si esto es algo fantástico, extraordinario, está mostrando hasta dónde llega el desparpajo reaccionario de los sectores dirigentes de nuestro país, y hay que decirlo muy claro. Ese es el adversario contra el cual tenemos que luchar todos los días. Aquí hay que adquirir más y más conciencia de que la solución a los problemas de Chile pasa precisamente por superar estos pilares sobre los cuales fue construido este Estado, que es el Estado que hoy oprime al país y ha generado esta tremenda movilización desde el 18 de octubre. Yo creo que eso es lo que se está mostrando. Y entonces cuando Piñera dice lo peor ya pasó, cuando Blumel llama a respaldar la actuación del intendente Guevara, cuando el intendente Guevara manda el copamiento preventivo para evitar que los ciudadanos puedan incluso hacer uso de su derecho a la reunión sin aviso previo, estamos encontrando una respuesta de gobierno que cierra absolutamente los caminos hacia la búsqueda de un orden distinto, un orden mejor, el orden que aspiran los ciudadanos chilenos. Creo que esta es la cuestión que está en juego, y yo creo que es muy importante que se aquilate la significación de los días que estamos viviendo. Está en marcha una acusación constitucional contra el intendente Guevara, y más que merecida la tiene, porque ahora es causante incluso de daños como los que se achacan al movimiento en la Iglesia de Carabineros de Chile. ¿Por qué se retiró Carabineros A mí me recordó sospechosamente el retiro que hizo cuando se quemaron las estaciones del metro. Qué curioso. ¿Por qué tenía que retirarse después que había hecho un copamiento con más de 1,000 efectivos? Dejó el terreno descubierto y además habían sacado los muebles de la iglesia el día anterior a la calle. A ver, ¿cómo es esto? ¿De qué se trata? Entonces yo creo que el intendente tiene que responder de sus actos y está bien acusado. Y espero que la oposición se ponga con esto y logre la destitución de este funcionario que ha llegado a implementar una política represiva para culminar este proceso en la forma de defensa de los pilares del régimen, como le indica el Mercurio ayer a sus seguidores. Además, de respecto a todo de la iglesia, hay que tener presente que ese espacio ha sido usado y está cercado por la policía de carabineros como lugar donde se reúnen y juntan todas las tropas de carabineros para llegar a la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia. Y ahí pues es muy raro todo lo que sucede. Cuando tú hablas del retiro, es ahí donde se juntan, donde se reúnen, llegan todos los buses, llegan los guanacos, llegan los zorrillos, llega toda la fuerza policial, y lo tienen bloqueado desde los dos costados como un recinto policial. Entonces, ¿cómo sucede eso? Casi inexplicable. Pero yo, a lo que tú decías anteriormente respecto a lo del Mercurio, te quiero solo agregar, antes de que Javiera, que está aquí pidiendo la palabra desesperadamente, una entrevista que le hicieron a María Olivia Monkeberg, Premio Nacional de Periodismo, en el diario y radio de la Universidad de Chile. Ella además es académica de la Universidad de Chile. Dice, ella es autora del libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. Es un libro bastante importante que hay que leer en algún momento. Dice, este modelo se ha sustentado no solo en la propiedad privada, porque uno podría respetar eso, pero el problema es todo, es cómo ha acumulado poder, riqueza en los diferentes planos, porque al final son unos pocos grupos los que tienen el poder en sus manos, como en el caso de la privatización de las empresas del Estado. Toda la gente que se enriqueció es muy responsable de lo que está ocurriendo, y entre ellos el propio Sebastián Piñera. Si Sebastián Piñera es uno de los grandes ricos de Chile y es el presidente de la República a la vez. Los últimos anuncios de Piñera a mí son parches, son subsidios pequeños, porque lo que están aumentando en la jubilación mínima son 20 lucas. Son cosas muy menores y está dentro del mismo modelo. Bueno, hay un artículo bastante extenso respecto a todo este tipo de cosas, pero ahí está la esencia. Si el problema fue el enriquecimiento que se produjo durante la dictadura en un pequeño grupo que hoy día se defiende con dientes y muelas y que usa las fuerzas armadas y que usa los carabineros y que usa las policías y que usa el Estado para defenderse. Ese es el punto que tenemos hoy día. Esa es la discusión de fondo en este asunto. Javiera, ¿usted quiere...? Sí. Ya. Yo simplemente, dos hechos en pasado y ya entrar también en algunas cosas de la semana que viene. Lo primero que creo que no puede pasar inadvertido es lo que fue la celebración del Año Nuevo en la Plaza de la Dignidad. Fue, bueno, yo llegué por ahí por eso de las 12, y la verdad de las cosas es que fue un Año Nuevo muy emocionante. No fue un año más que se va. No fue un año más que se va, como dice la canción. Fue... con mucha gente, había muchas familias, abuelitos, abuelitas, muchos niños, había un ambiente, pero realmente muy consciente, me atrevería a decir. Uno caminaba por las cercanías de la Plaza de la Dignidad y había personas con sus parlantes, entonaban canciones de lucha por lo demás, el pueblo unido, venceremos. Y la verdad es que creo que fue un año nuevo que tuvo algo especial, y creo que eso también de alguna u otra forma demuestra este cambio que está viviendo Chile, donde a pesar de todos los anuncios que hicieron para ese día por parte de el gobierno de que iba a ser imposible juntarse, fue tanta la gente que no pudieron impedirlo. Ahora, igual, muy lamentable los hechos que se dieron con posterioridad a que se fue, digamos, como la gran masa de gente, donde nuevamente empezamos el año con víctimas de trauma y estallido ocular. Yo creo que eso también hay que tenerlo presente. Entonces, no podía no hablar de lo que fue el año nuevo, porque encuentro que fue algo muy especial. Ya también respecto a algo que también es pasado, ojo, porque en términos de la economía, el IMASEC, o Indicador Mensual de Actividad Económica, ha tenido una nueva caída, de un 3,3%, y lo que se va a calcular en el futuro respecto al cuarto trimestre del 2019 sería el peor en desempeño desde el año 2009. Lo digo porque es importante tener en consideración también lo que ha ido pasando en economía, porque, bueno, no nos olvidemos de esta promesa tampoco de los tiempos mejores, que tampoco llegó. Yo, sumándome a los comentarios y al análisis que hacía tanto Julio como Patricio, creo que también hay una especie de desarticulación o desorden que se está viendo al interior de las fuerzas del gobierno, que también hay que mirar con harta detención. De hecho, hay editorial, dado que también estamos de las editoriales hoy día, La Tercera, es una editorial muy dura contra el equipo político del gobierno. Solamente por mencionarles algunas partes. Dice que parece estar entrando en una pequeña etapa de desgaste a la luz de la menguada aprobación ciudadana, Interior, Secretaría Nacional de Gobiernos, Express y Hacienda, que han ido retrocediendo, así como por los resultados algo esquivo exhibido hasta ahora. Hace una crítica, no se la voy a leer entera, pueden mirarla ustedes si es que les interesa, los auditores y auditoras, que se la hace como a esta idea de renovación de dirigentes en el gabinete, jóvenes, que intenta hacer el gobierno con el último cambio de gabinete incorporando a esta gente de Evópolis en puntual, y señala que esta estrategia inicial a la que apostaron este nuevo gabinete, de aparecer cediendo ante todos los petitorios y hacer concesiones ilimitadas a la oposición, La Tercera dice que hubieron concesiones ilimitadas, ojo con eso, ya carece de originalidad y resulta poco ambiciosa para efecto de sustentar un proyecto político diferenciador. Eso por un lado. Por otro lado, comparto mucho este tema de los cambios que está exigiendo la gente, de cómo se va expresando este grupo de gente profundamente defensora del modelo actual. Me parece que es importante ponerlo sobre la mesa, porque también otra cosa que ha dicho el gobierno, que es algo que ya también viene en la sección futuro, y también algunos dirigentes, bueno, varios de la oposición en realidad, es que se va a venir el tema de pensiones, que ese es un poco el foco que le van a dar en esta idea de que en enero tienen algunas semanas para poder aprobar ciertas reformas. Creo que eso también hay que mirarlo con harto ojo. Y respecto a eso, leía otra editorial del mismo diario otro día, donde dice que es equivocado pensar aumentar las jubilaciones de los que ya han dejado de trabajar por vía de aumentar la cotización de los trabajadores activos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ellos están negando desde el origen es que exista un componente de solidaridad en el sistema de pensiones, que sería la única forma en la que uno podría hoy día subir las pensiones de los que hoy día están jubilados. Ojo con eso también. Y ya dentro de eso, por tanto, creo que es muy concreta esta idea de que no quieren ceder ni un ápice de este modelo que ha generado toda la situación actual y esta desigualdad profunda, que es la que también es cuestionada, digamos, en la movilización nacional que lleva más de 70 días de ejecución. Y muy brevemente, se viene la PSU durante mañana y pasado mañana, cuestión que también ha hecho sus polémicas importantes, digamos. Hay incluso organizaciones secundarias que están llamando a una especie de boicot al proceso. Hay que ver cómo se desarrolla eso durante mañana y pasado. Y también, obviamente, el tema de la acusación constitucional. Yo estaba mirando la entrevista que citaba Julio en un principio, y en eso igual hay cuestiones que llaman la atención. Dice que de alguna manera las autoridades saben con cuántos carabineros, cuántos carros lanzaguas y disparan bombas lacrimógenas, que eso dice no depende de una autoridad política, sino que depende de una autoridad policial, lo que llama mucho la atención, porque sí hemos sido testigos de que hay un cambio importante en relación a cómo se comporta Carabineros con la autoridad de turno. Muy bien, muy bien. Estamos ya en contacto con nuestro invitado de hoy, con el diputado Jaime Mulet, representante de comunas de la tercera región, Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy buenos días, muy bien y feliz año a todos los amigos. Feliz año, por supuesto. Radio Nuevo Mundo y a los auditores de todo Chile, auditores y auditoras de todo Chile. Feliz año a usted también. Espero que sea feliz. Yo no sé cuánta dificultad tendremos para que sea así. Vamos a ir y voy a aprovechar de saludar. Mira, yo estoy en Vallenar en este momento. La Radio Nuevo Mundo tiene acá también una emisora y hoy día Vallenar está de aniversario. Vallenar se fundó un día 5 de enero de 1879, así que aprovechamos de mandarle un mensaje a todos los vallenarinos y vallenarinas que están escuchando Nuevo Mundo por este aniversario de nuestra querida ciudad donde yo vivo, donde nací. Obviamente tenemos una relación muy especial con nuestra ciudad, así que un saludo muy especial en el aniversario. Y hoy día además, 5 de enero partió la Revolución Constituyente de Pedro León Gallo en 1859. Los radicales, ¿no? Y alzó en armas en la región de Atacama, desde Copiapó. Así es. Hacia el poder central contra el gobierno de Manuel Montt, gobierno centralista. Es una fecha bien bien interesante para nosotros. Así es. Más de 100 años de una comuna que es una comuna de mucho esfuerzo, de muchos sacrificios. Sí, vivir en esa mucho zona. Desempleo hoy día además. La región con más desempleo es Atacama, y Vallenar es la comuna que tiene más desempleo, donde sufría ahí. Miles de personas desempleadas también. Así es. No la están pasando bien. Y a propósito de algún aniversario, diputado, hoy día se cumplen 38 días desde que Unidad Social, convocada por el ministro del Interior, le entregó un pliego, un petitorio al gobierno, y 38 días que no ha tenido ninguna respuesta. ¿Cómo siente usted que se produce toda esta situación, donde hay un gobierno que recibió a los dirigentes sociales porque se sintió impelido por la sociedad, por el pueblo movilizado, pero que luego nunca más le respondió? ¿Cómo siente todo esto usted? Mire, yo lamento en primer lugar que no respondan. Yo fui uno de los parlamentarios que en su momento fui a La Moneda cuando hubo una convocatoria, estuve con el ministro Blumel, el ministro Briones cuando estaban recién designados, y entre otras cosas le pedí que reciba la mesa de unidad social. Eso tiene que haber sido día sábado siguiente después del inicio de este proceso de movilización social, de proceso social, porque nos interesaba mucho. La mesa de unidad social, por lo que representa la mesa de unidad social, este movimiento, este estallido, si bien es cierto, no tiene conducción, es como jerárquico, no hay una jerarquía que lo mueva, pero y los partidos políticos fueron sobrepasados, hay que reconocer eso, digamos, porque tampoco es un movimiento de los partidos. La mesa de unidad social es el organismo que vincula, a mi juicio, que se conecta con el movimiento social, que es parte del movimiento social, no lo es todo, por cierto, y que también es institucional, de alguna manera también conecta con los partidos, con los partidos de oposición particularmente. Entonces era muy importante, diría yo, que el gobierno se relacione. Es como la última línea institucional que tiene el gobierno hoy día para poder relacionarse con el movimiento social. Y por eso que era importante. Ahora, claro, hubo esa reunión que todos vimos y hasta ahora no hay una respuesta y no hay voluntad de diálogo. Yo creo que más bien es eso, no hay voluntad de diálogo por parte del gobierno. El gobierno, creo que los avances que ha hecho en materia económico-social producto de estos acontecimientos han sido mínimos. Una pequeña alza de pensiones básicas que salió forzada, digamos, el gobierno quería aumentarle el 20%, primero el 10%, después el 20% y terminó el 50%, gracias al esfuerzo que hicimos desde la oposición, y así pequeñas cosas. Entonces, es un gobierno que está muy complicado y más bien está tratando de llevar el juego al área política pura más que al área económico-social. Creo que la derecha en esto fue capaz de aflojar en materia institucional, y ahí con el acuerdo de los de algunos partidos políticos de lo que fue la Concertación, más algunos partidos políticos del Frente Amplio, llegan a ese entendimiento con la derecha, ¿cierto? El entendimiento del 15 de noviembre, y se instala lo del proceso de nueva constitución, que es importante, pero que tiene una serie de trampas ese proceso, y se mete un poco la vía, aflojando la vía institucional, la constitución, pero en materia económico-social no hay prácticamente ningún avance sustantivo, y que es lo que la ciudadanía, a mi juicio, exige. Por eso que nosotros, los regionalistas verdes, ni el Partido Comunista, ni el Partido Humanista, ni el Partido Igualdad y otros movimientos no estuvimos dispuestos a firmar ese acuerdo en esos términos, a ese acuerdo por una nueva constitución que todos queremos, pero obviamente respetando al movimiento social. Entonces yo creo que el gobierno está más bien tratando de desviar hacia lo político, pero en materia económica, o sea, el modelo no lo quieren tocar. Por eso que las peticiones de la Mesa de Unidad Social, que son peticiones sustantivas, importantes, ingreso mínimo de 500 mil pesos líquidos, jubilaciones acorde o parecidas al ingreso mínimo, que son algunos de los aspectos fundamentales, derecho a la huelga, con todo lo que no se ha hecho durante estos últimos años, que no se ha podido avanzar en ello, el reconocimiento y la investigación a fondo de las violaciones de derechos humanos que han ocurrido desde el 18 de octubre en adelante, etcétera. Hay una serie de medidas que son económicos, sociales y algunas obviamente también de orden político, pero que obviamente el gobierno no está dispuesto hasta ahora por lo menos a aflojar. Jaime, buenos días. Te saluda Patricio Palma desde este panel. Un feliz año. Buenos días, Patricio. Que sea un buen año para ti, para tu organización política. Y comentábamos justamente al comienzo del programa esto que tú estás recalcando en tu intervención, respecto de cómo el gobierno ha intentado escapar del sitio que le puso el pueblo de Chile expresado en las calles hacia las alturas políticas, y ha utilizado el recurso de este pacto que llamó por la paz social, en que claro se consagra el derecho a pronunciarse sobre una nueva constitución, pero se escabulle absolutamente de las demandas que son la esencia del modelo que ha afectado a la población de Chile durante tantas décadas. Entonces yo comentaba al comienzo del programa una editorial del Mercurio de ayer en que llama a la defensa de los pilares del modelo neoliberal de una manera desembozada, realmente sorprendente a estas alturas de este partido. Entonces la pregunta es, Jaime, ¿cómo podemos reactivar la movilización en el sentido de impulsar con más fuerza la agenda social, que es el complemento indispensable de la nueva constitución si es que queremos pensar en un Chile diferente? Porque la nueva constitución hará posible los cambios de la agenda social, pero si no hay voluntad de hacer agenda social, la situación de los trabajadores en Chile y del pueblo de Chile en general no va a cambiar mucho. ¿Cómo ves tú esta parte que es tan compleja? Mira, eso es lo más complejo, y eso es parte de la historia nuestra, de nuestros 200 y poco más años de independencia, diría yo. Esa lucha constante que ha habido, ¿cierto?, y esa tensión entre el pueblo, digamos, entre la gente más desposeída y estos estamentos oligárquicos que han gobernado Chile durante prácticamente toda su historia. Y esa tensión, hay momentos históricos interesantes donde se ha tratado de romper, se ha avanzado, y bueno, y se han producido los retrocesos, o se han impedido de una u otra manera. Y hoy día, claro, gracias a este proceso de movilización social, yo creo que se da uno de esos momentos estelares en la historia de Chile donde se puede romper un modelo que de una u otra manera es un modelo que nos ha acompañado durante toda nuestra vida independiente, donde podamos alcanzar obviamente rupturas que permitan quebrar este modelo oligárquico que ha beneficiado siempre a un grupo pequeño de chilenos, este modelo económico extractivista, ¿cierto?, de renta fácil, y yo creo que por eso que a mí me lo debo decir, porque yo creo que se cometió un gran error en ese acuerdo por la paz, tan pretencioso además, de ese día de noviembre que recordábamos recién y que tú recordabas, porque ahí, y yo creo que ahí le faltó visión al mundo político que se dice progresista. Me llamó mucho la atención además que el Frente Amplio haya participado de eso, que Revolución Democrática haya participado, que el Partido Comune haya participado memorias haya participado, porque en definitiva en ese momento era un momento donde estaba derrotado políticamente el gobierno de Piñera, y ellos inteligentemente aflojan en materia institucional, constitucional, y al final la oposición va y le coloca oxígeno a un gobierno partizante. Y gran error político, digamos, histórico, ¿ah? Porque en el momento a lo mejor de haber hecho lo mismo o algo parecido, pero haber llegado con el compromiso y con la lista de los cambios económicos sociales, ahí es donde faltó, por ejemplo, tener a la mesa de unidad social, al bloque sindical, en fin, a los representantes genuinos del movimiento social que están ocurriendo en Chile. Y eso no te fijas, y a lo mejor ahí se pudo haber logrado, a mi juicio, en ese momento, un quiebre más profundo, o una derrota más profunda por parte del gobierno de Piñera. Y eso creo que la oposición, esta oposición que firmó, parte de la oposición, no toda, desligada del movimiento social también, cometió un gran error. Entonces ahora, después de eso, yo creo que ahí claramente tuvimos un retroceso, lo digo, y el movimiento social obtuvo un retroceso de alguna manera, por eso que de alguna manera hay quienes se sienten traicionados por ese acuerdo. Ahora, los que no estuvimos en eso, bueno, hemos estado tratando de presionar, pero en esto y de seguir, digamos, por ejemplo, cada uno de los proyectos legislativos que ha presentado el gobierno, que con su pretendida agenda social, que es muy limitada. Pero no tenemos en el Parlamento, y hay que decirlo, la mayoría suficiente para quebrarle la mano al gobierno. Siempre termina el gobierno en sus propuestas, en estas pequeñas modificaciones que hace, consiguiendo votos de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, algunos independientes, como ustedes lo han visto y como todo Chile lo ha visto, y bueno, y creo que eso obviamente no nos ha permitido aprovechar el momento histórico donde nos pone la ciudadanía ya molesta con nosotros también, con el mundo político en general, y creo que cómo retomar eso, yo creo que va a depender de si seamos capaces, somos o no capaces de lograr mayores grados de unidad en el proceso que viene ahora de cambio constitucional, no solo va a enfrentar el plebiscito de apertura de abril, donde la derecha seguramente va a hacer un esfuerzo para sacar un 30, un 35%, e ir configurando una defensa del modelo político y económico en la convención constituyente, que tiene tantas limitaciones, que la derecha nos dejó amarrado con la regla de los dos tercios. Entonces, es difícil. Ahora, yo creo que hay que seguir luchando, y para eso hay que generar condiciones de ir uniendo, ¿ah? Y ojalá conectando los partidos políticos con el movimiento social, que hoy día están muy desconectados, y ahí la mesa de unidad social es la que cumple un rol que yo siempre he encontrado muy relevante e interesante, pero estamos en eso. Yo te diría que yo no lo veo tan fácil, digamos, es una lucha compleja. Ahora, si logramos toda la fuerza progresista sacar los dos tercios, más de los dos tercios en la convención constituyente, bueno, también ahí se va a dar otra oportunidad, pero hay que seguir luchando. Jaime, te saluda Javiera también. Feliz año, muchas gracias por estar en este contacto telefónico con el programa. Yo quería preguntarte a raíz de que vas a ser tú quien preguntará la interpelación al ministro Briones. Revisaba algunos de los ejes, van a ser reforma tributaria y ley de rentas regionales. Si pudiera, entre otras cosas, claro, veía también el tema de las pensiones, que supongo que también adquiere un carisma o un nivel de importancia mayor a raíz de que el gobierno ha decidido, entre comillas, priorizarla. Pero, bueno, ¿qué nos pudieras contar? ¿Qué adelantos? ¿Cuál crees tú que es el espíritu de esto? ¿Han habido otros dirigentes de, entre comillas, oposición que han dicho que este clima de interpelaciones como que no sirve mucho para nada? Pero bueno, ¿cuál es el sentido que tú en particular le ves y el sello que le vas a dar a esta pregunta que harás en la interpelación al ministro de Hacienda? Mira, así es, me pidieron el jueves, digamos, que yo me haga cargo de la interpelación al ministro de Hacienda. Va a haber una interpelación antes, el día martes, al ministro del Trabajo, va a haber una interpelación al ministro de Salud y una al ministro de Hacienda el jueves. Y entiendo que el próximo martes subsiguiente va a haber una también a la ministra de Medio Ambiente. Hay que tener, hay que tener presente, sí, que estas interpelaciones no son acusaciones, sino que son preguntas. No, pues son, exactamente. Es un diría yo, un ejercicio democrático que a mí me gusta mucho, lo usamos poco todavía en Chile, donde un ministro sometido a una interrogación, una interpelación, por parte de un parlamentario en un periodo de tiempo, con algún holguro, o sea, cerca de 2 horas, uno puede hacer esta pregunta y contrapregunta y tratar de profundizar, digamos, en las materias que le pueden interesar a uno como parlamentario. Ahora esto uno tiene que, en el fondo, tratar de interpretar a la oposición, a quienes por lo menos sacamos las firmas, para que hay que reunir al menos un tercio de las firmas de la Cámara de Diputados para hacer esta interpelación. En primer lugar, diría yo, a mí me gusta el mecanismo, creo que es un mecanismo democrático, en un Congreso que tiene muchas limitaciones, pero permite, frente a un Ejecutivo tan poderoso como el que tiene Chile en la Constitución, con un presidencialismo tan fuerte y ministros dependiendo solo de la voluntad del Presidente de la República, permite hacer este ejercicio y creo que es bueno hacerlo. Ahora, ¿dónde voy a poner el foco yo? A mí me interesa, porque hicimos además las interpelaciones, las personas que firmamos la solicitud de la interpelación y que juntamos la firma. Nuestro otro Marcelo Díaz, que estuvo, que me invitó a mí a participar de esto y a mi partido. Porque obviamente, al menos yo tengo la certeza de que el gobierno, en esta área sensible, salud, trabajo, previsión, ¿cierto?, reforma, jubilaciones, y Hacienda, las platas, los recursos, el gobierno hasta ahora, pese a la petición de la ciudadanía, pese a la movilización social, no ha hecho propuestas de cambio sustantivo. O sea, no hay propuestas por parte del gobierno, que es el que tiene la llave para esta reforma, ya que tiene la iniciativa exclusiva en materia legal en toda esta reforma sustantiva, no ha hecho cambios o proyectos donde impliquen cambios sustantivos. Entonces, lo que yo quiero es llevarlo a ver si viene o no viene en estos 2 años que le quedan al gobierno, si existe o no la disposición. Y la idea, dentro de la lógica de las preguntas, es decirle: mire, si tiene o no la disposición, habrá que ir viendo cada uno de los temas, y obviamente mostrando nosotros en nuestro contexto de las preguntas, en nuestra réplica, que obviamente otro modelo económico en Chile es posible. Pero obviamente la interpelación apunta, bueno, ministro, por ejemplo, en materia, no sé, pues en materia tributaria, nos vamos a quedar con la reformita que está haciendo, y llegó un acuerdo en el Senado con los senadores de Hacienda que permite recaudar, cierto, a algunos pocos cientos de millones de dólares más, o vamos a ir a algo más profundo, ¿verdad? El modelo económico respecto a la concentración de mercado, ¿vamos a poner límite o no vamos a poner límite a la concentración? ¿Cómo vamos a mejorar la distribución del ingreso? Que yo creo que en el fondo es a donde tenemos que apuntar. Achicar la brecha entre ricos y pobres, que es el problema fundamental que tenemos en el país. Porque Chile no es un país pobre, Chile es un país con una mala distribución de la riqueza. Entonces creo que eso es hacia dónde pretendo yo apuntar el hilo de esto. Ahora, yo tengo la sospecha, no la sospecha, sino que diré la convicción de que con este gobierno no vamos a avanzar mucho. Pero es una oportunidad también para decir nosotros: miren, nosotros creemos que usted está equivocado, que el camino es este otro. Pero en el fondo eso es lo que pretendo, ver de qué manera, un poco desnudar al gobierno, en el sentido si está o no dispuesto a hacer transformaciones profundas. Nosotros ya el discurso de alguna manera lo sabemos, lo seguimos escuchando pese a las protestas, de que no se puede, que no hay recursos, que no se puede. Y nosotros creemos que sí se puede acelerar más un proceso transformador, que hay que mover algunos de los cimientos de un modelo económico neoliberal extremo, que incluso economistas de derecha como Sebastián Edwards, un señor Quirós y otros están planteando que se pueden hacer modificaciones más profundas que las que hace el propio gobierno. Incluso empresarios quieren avanzar más rápido que lo que lo quiere hacer el propio gobierno. Entonces, creo que de eso se va a tratar en esta interpelación. Estamos conversando con el diputado Jaime Mulet, presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social, principalmente. Mira, un complemento sobre esta interesante presentación que nos hace Jaime de lo que sería la interpelación. Creo que también, no sé si cómo lo has pensado, se está dando un momento económico bastante particular en que el gobierno ahora intenta incluso responsabilizar de un brusco descenso que tuvo el IMASEC el mes pasado, 3,3%, que es una baja importante, pero intenta responsabilizar de esto al movimiento, a la situación política generada en las calles. Entonces realmente esto es ya casi asombroso. Un país que venía descendiendo en su economía violentamente, sin ninguna posibilidad de mejorar en el esquema que estaba actuando, ahora aprovecha una situación de protesta para responsabilizar a ese pueblo que protesta precisamente de las consecuencias económicas de su actuación. ¿Cómo se ve esta parte de la interpelación, Jaime? Uno de los puntos, fíjate, porque claramente, de hecho, desde que ocurre el movimiento social y la protesta, y desde que asume el actual ministro de Hacienda, el señor Briones, él asume un rol en sus declaraciones, uno lo podría entender o que lo hagan los empresarios, pero de alguna manera de proyectar una situación tremendamente negativa, digamos, desde el punto de vista económico. Y se quedaron incluso más allá, porque las cifras económicas, por ejemplo, el retroceso en cuanto al decrecimiento, cierto, el menos 3,3, proyectaban que el producto iba a caer en el IMASEC iba a caer en un 6%, en un 7%, o sea, fueron mucho más negativos en sus proyecciones, que el empleo llegó al 6,9 y suponían que iba a llegar al 10. Fueron muy negativos en cuanto a las proyecciones, porque obviamente yo creo que trataron de influir en el movimiento social, no solamente responsabilizándolo, ¿cierto?, del deterioro económico, sino que también diciendo, mire, va a caer la espuma, digamos, va a haber mucho desempleo, va a haber cesantía, vamos a tener problemas con el crecimiento económico, culpa el movimiento social. Y claramente creo que ahí hay una responsabilidad del gobierno. O sea, el gobierno no solo sataniza desde lo político el movimiento social, sino que también lo responsabiliza. Y es como decirle a un moribundo que no quiera vivir. O sea, el movimiento social de alguna manera lo que quiere precisamente es hacer cambio y que el gobierno no lo escucha. Entonces hay allí también una contradicción por parte del gobierno tremenda. Pero es lo de siempre, o sea, ellos van a tratar de responsabilizar. Y ahí buscan actores, como lo hemos visto, que los actores extranjeros, que el K-pop, que en fin, todas estas las locuras que ha hecho el gobierno para tratar de incluso ponerle rostro, tratando de generar un enemigo, de crear el enemigo externo. Pero yo creo que eso obviamente son movimientos más bien, no diré desesperados, pero clásicos de cómo un gobierno de derecha trata de salir de una coyuntura como la que está. Pero lo interesante es que la coyuntura no ha salido de la coyuntura, la protesta sigue, una protesta muy fuerte. Y todos sabemos que este movimiento, de alguna manera, lo que proyectamos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que estamos viendo en nuestras regiones, es que esto va a seguir. Y la gente no se va a quedar conforme si no hay cambios sustantivos. Y hay que ponerse en los escenarios donde pueda Piñera a lo mejor tener que renunciar, como lo planteamos, por lo menos yo lo planteé al principio, junto a otros parlamentarios que creíamos que era una alternativa, incluso irnos, renovar el Congreso, renovar. Creo que el movimiento sigue. Ahora, la derecha siempre va a tratar y el gobierno debe obviamente responsabilizar al movimiento social. Diputado Jaime Mulet, hay una situación que a uno siempre le llama la atención, porque con toda esta convulsión, lo que se ha buscado el último tiempo es lograr unidad para poder enfrentar lo que estaba sucediendo en general en el país, pero particularmente los motivos por lo que estaba sucediendo en el país. Tú decías recién, hay que lograr mayores grados de unidad. ¿Está en este instante conformado desde el punto de vista de una oposición más un poquito más homogénea en la unidad para el cambio? ¿Cómo sientes este proceso de unidad donde de repente se mueven mucho para un lado, después se cambia ese movimiento, mueven para el otro? ¿Cómo va el asunto de la unidad en general? Mire, yo creo que la unidad en los partidos políticos, particularmente que se dicen de oposición, en general, eso es muy difícil, digamos. Aquí no hay una postura, los niveles de coincidencia en materia económica, en materia de modelo económico, a mi juicio no son suficientes para generar una unidad amplia de la oposición. Aquí hay, yo lo he dicho muchas veces, hay oposición hacia Piñera, pero no una misma oposición hacia el modelo económico neoliberal. Hay gente que es opositora a Piñera, pero que no es opositora al modelo económico neoliberal, y que no pone los votos, por ejemplo, en votaciones sustantivas como las que hemos tenido. Piensa usted que aprobaron hace 4 o 5 meses atrás, en general, la reforma tributaria que les disminuía a $800 millones de impuestos a los más ricos. Aprobaron la reforma previsional en general, antes el movimiento con el 10% de aumento apenas a las pensiones básicas solidarias con votos de la oposición. Entonces ahí tenemos un problema grave. Yo creo que lo que hay que hacer es ver de qué manera los partidos verdaderamente progresistas nos vamos uniendo y vamos ampliando el arco con el movimiento social, o vamos conectando con los movimientos, y que eso se traduzca obviamente en mayorías amplias en los procesos electorales futuros, en la convención constituyente que debiera firmarse y que debiera, perdón, ganarse ese proceso, y ojalá llegar a los quórumes elevados que hoy día se exige para hacer cambios sustantivos. Pero hoy día pensar en que nos vamos a unir desde la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, yo lo veo muy difícil, porque veo siempre a la Democracia Cristiana y al Partido Radical, o a sectores, no puedo decir todos ellos, sería claro, pero sectores importantes en ellos, incluso a veces en el PPD, incluso en el Partido Socialista, que no están dispuestos a jugársela con cambios sustantivos. Entonces creo que hay que conectar más con el movimiento social y pensar en los procesos que vienen para a través de esta fuerza que le está poniendo la ciudadanía, hagamos los cambios, porque cuando la ciudadanía está activa y el movimiento social está fuerte, hay disposición obviamente a los cambios, digamos, porque obviamente está la presión de la ciudadanía, como ocurrido en estos días. Si no hubiera existido la presión de la ciudadanía, no hubiéramos logrado el 50% de aumento a la pensión básica solidaria, si el gobierno quería el 10%, no hay que olvidarse de eso, que no es mucho, pero es algo. Entonces tiene que conectarse de mejor manera con el movimiento social, a mi juicio. Diputado Jaime Mulet, presidente del Partido Regionalista Verde Social, queremos agradecerte este contacto con Radio Nuevo Mundo y con el programa de Domingo a Domingo. Yo les agradezco a ustedes y bueno, y muy buenos días. Saludo muy especial a los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien, ¿no? El diputado Jaime Mulet, ya decíamos, una visión de lo que es la política en general, de lo que está sucediendo en Chile el último tiempo y, por supuesto, el futuro que se le ve a todo esto que está sucediendo. ¿Qué tal, Patricio? Yo creo que es una buena entrevista, muy clarificadora de asuntos esenciales, sustanciales. Es bueno siempre ir al fondo de las cuestiones y preguntarse desde allí cuáles son las perspectivas desde el punto de vista que nos interesa, en este caso de los intereses de los grandes sectores que se han pronunciado por un cambio significativo en nuestro país. Creo que es una buena entrevista la que hace Jaime Mulet, reafirma con ello que hay coincidencias importantes entre un bloque de partidos que se sitúan claramente a la izquierda del resto de los conglomerados chilenos. Creo que Unidad por el Cambio en ese sentido se perfila como una opción de articulación política muy atractiva para lo que viene, pensando que ya ha comenzado el periodo en que las fuerzas políticas tendrán que pensar en cómo se instaurarán los mecanismos para la representación en la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, como se la intenta denominar, siendo cosas distintas por parte del gobierno. Creo que es una muy buena entrevista en ese sentido, muy clarificadora. Así es. Yo creo que es muy certero y muy cristalino, por decir así, esta diferenciación que hace de aquellas personas que son opositoras al gobierno y aquellas personas que son opositoras al modelo. De hecho, también hay un análisis que se hace a la estrategia que va a abordar el gobierno en el tiempo que viene, donde en el fondo se hace como una separación entre los distintos roles que cumplen las diferentes carteras, básicamente Blumel, Briones, Rubilar, Ward, etcétera. Y en eso, en esta entrevista, o sea, justo mencionan que esta dupla de Blumel y Briones han buscado, digamos, convencer al gobierno de que las demandas no son solamente responsabilidad del mandato del presidente Piñera. Pero creo que igual ahí hay un engaño que uno puede como leer tras las líneas de esta aseveración que se hace en el artículo, porque, claro, probablemente, o ni siquiera probablemente, con harta certeza uno puede decir este modelo lleva más que los gobiernos donde la derecha ha gobernado. Eso es cierto, pero hay una diferencia mayor porque son ellos los que han impuesto este modelo, donde ellos son quienes lo han defendido y ellos también son quienes lo van a seguir defendiendo, o al menos no han dado muestras de lo contrario. Entonces, al final, intentar plantear que, bueno, esto como que no está en nuestra culpa porque en el gobierno de Piñera, digamos, no lleva tanto, son 2 años, bueno, el anterior, pero este problema en el fondo se viene acumulando de antes. Intentar plantear eso, desconociendo que son ellos los que han incluso manchado las manos con la sangre de este pueblo en este estallido social, me parece que es de una barcedad, de una irresponsabilidad tremenda. Creo que eso hoy día no es volver a pretender instalar falsos discursos y falsas responsabilidades a la gente. Siento que la gente, yo creo, tiene con toda claridad noción de quiénes son los que defienden estos intereses, que son los que reproducen la brutal desigualdad que existe en nuestro país. Así es. ¿Usted, don Patricio, un poco escéptico de todo esto? O no tengo ningún escepticismo, tengo absoluta claridad en lo que estamos afirmando, don Julio. Me parece bien. Ningún escepticismo. Me parece bien, pero la gente. Y creo que en ese sentido nuestra postura es muy clara. Si no se continúa luchando por las reivindicaciones que ha levantado este movimiento social potente en nuestro país, es hacer un renuncio brutal a lo que ha sido la denuncia que se ha hecho durante décadas a la condición en que se ha asumido al pueblo de Chile desde la dictadura. Es un renuncio brutal el intentar deslucir este movimiento. Y cada vez siento más indignación respecto de aquellos que pretenden que en Chile está ocurriendo una sonada de violencia irracional respecto de un régimen que aparentemente funcionaba impecablemente. No es así. Intentar recubrir con el manto del orden lo que es un pronunciamiento de la amplísima mayoría del país respecto de cambios que hay que hacer, pretender sustituir la política por el orden público, por la mano de hierro, es una brutalidad que solo se ve en los países en donde se instauran dictaduras, digámoslo claramente. Entonces, este afán de criminalizar, de violentar de una manera falsa lo que es la justa indignación popular que se expresa en las calles, en la mayor parte de las veces incluso de manera pacífica, es realmente hacer un intento de perturbar la imaginación, la mente, la concepción del mundo de todos los chilenos. Aquí se pretende que todos somos subversivos por el hecho de manifestar ideas de cambio. Si esto es escandaloso, entonces yo creo que hay que ser muy claro y muy duro en esto. Se ha pretendido sustituir la justa demanda popular por una imagen de violencia que no corresponde a los hechos, y no corresponde a los hechos porque después de 70 y tantos días de movilización popular, lo que puede exhibirse como resultado de la violencia irracional que pregona el gobierno realmente es muy poco o nada. Pensémoslo claramente, a nadie le gusta que se quemen las cosas, que se destruyan objetos patrimoniales, etcétera. Pero realmente el pueblo de Chile ha sido extraordinariamente responsable en su protesta nacional. Aquí no ha habido asonadas. Ha habido algunas circunstancias sospechosas, extrañas, pero no ha habido asonadas de destrucción, entiéndase bien. Y aquí se intenta criminalizar todo el movimiento a raíz de algunos hechos puntuales. Entonces yo creo que en eso hay que ser súper claro. A propósito de la ambigüedad que me imputaba Julio. No. Oye, y respecto a la entrevista a Guevara que mencionaba Julio en un comienzo, la revisé con harta detención. Qué bien. Y quiero decir lo siguiente. Llama mucho la atención que la entrevista se trata de cómo el intendente Guevara todo el rato intenta justificar que esta estrategia de copamiento preventivo no fue deliberación de su persona, sino que el rol que él cumplió era de informar lo que estaba pasando, lo que es bastante curioso, por no decir que suena más a una mentira que otra cosa, pero él lo que dice es que quien materializa operativamente y tácticamente las acciones son las mismas policías. La verdad no sé si me parece más grave eso o más grave que él tenga la responsabilidad, porque eso significa que los 300, más de 360 me parece que el número estallidos oculares se debe a que hay policías que tácticamente, entre comillas, están decidiendo cómo ir contra las manifestaciones, cómo apagarlas, cómo apaciguarlas. Y eso, por tanto, no, como que dejaría de ser de alguna u otra forma responsabilidad política de él. Ahí, bueno, se me ocurren varios, o sea, argumentos, digamos, que son contra, porque en ese caso Chadwick tampoco hubiera sido responsable de lo que de todas las acusaciones caso, que se para qué está ahí. Exactamente. Por lo demás. Él dice que cumple un rol informativo. Podría no haber intendente. Podría haber puesto un periodista, un vocero. Un vocero de hecho, dice, le preguntan directamente, ¿la estrategia de copamiento se le ocurrió a Carabineros? Él responde, desde luego, es una estrategia que nació de ellas. Directamente. Entonces, la verdad de las cosas es que, bueno, aparte de eso, lo otro que llama la atención es que dice que no se está lavando las manos, porque se lo preguntan directamente, no. Porque si él se estuviera lavando las manos, haría una mala evaluación de lo que de las estrategias que ha hecho Carabinero, y él ha evaluado positivamente estas acciones. Miren ustedes, entonces, aparte de señalarse como alguien que no tiene peso en las decisiones que se están tomando, avala de forma súper tranquila, al menos como uno podría interpretar esta entrevista, el actuar lamentable que ha tenido Carabineros de Chile durante las últimas semanas. Entonces creo que eso también es importante señalarlo. Y un último elemento que le mostraba aquí a Julio, le preguntan también a Guevara si él ha podido hablar con el presidente estos días. Dice que habla todos los días con él y que también ha podido conversar con varios personeros, entre ellos el primero que menciona es Andrés Chadwick. Miren ustedes. Él lo pone como un ejemplo de que, bueno, para que le diga cómo enfrentó él la acusación constitucional. La verdad es que la enfrentó el gobierno en su conjunto. Pero yo quiero recordar que lo que se ha dicho en general, con la entrevista con Mulet inclusive, es que lo que sucede en Chile es producto de los que defienden el modelo económico neoliberal a ultranza. Y un poco lo que decía Mulet en la entrevista, el diputado Mulet, es que efectivamente hay gente que está disponible para hacer oposición a Piñera, para estar en contra de las medidas que toma Piñera, pero no está en contra del modelo. ¿Para reemplazar a Piñera también? Podría ser lo que alguna vez pensó algunos, y además porque se expresó de alguna manera, es que, bueno, si se va Piñera nos toca a nosotros ahora. Un poco eso podría ser la forma que también se pensó en el gobierno de Salvador Allende. Hay que echar al presidente Salvador Allende porque luego nos va a tocar a nosotros. Entonces eso es una cuestión bien, bien compleja, pero hay que insistir en que lo que está sucediendo en Chile, la defensa que existe hoy día en Chile, es la defensa a los que han saqueado Chile, se enriquecieron con la propiedad del Estado de Chile. Eso es lo que ha sucedido. Y por eso que recurrí al comienzo a esta entrevista que le hacen a María Olivia Monkever, que es Premio Nacional de Periodismo, que es autora de un libro muy, muy interesante que se llama El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, porque las riquezas principales de hoy día son a costa de lo que era propiedad del Estado de Chile, vale decir, de todos los chilenos, incluido el señor Piñera, incluido el señor Luxi, incluido todos los que están en la cúpula del modelo y que son la expresión de la riqueza más poderosa que existe en Chile, y no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, porque son pocos los que han podido usar los estados para enriquecerse tanto como lo ha sido en Chile. Así que yo creo que por ahí va la situación. ¿Qué les parece? ¿Hacemos un alto y regresamos? Tal vez con un comentario que, dígame, digamos, cierra este arco que tú pusiste al comienzo. A mí me parece que el gobierno de Chile se parece cada vez más al señor Trump, presidente de los Estados Unidos. Cada vez que hay un hecho relevante que amenaza de alguna manera la estabilidad de los pilares sobre los cuales se asienta la dominación de estos poderosos, entonces se crea un hecho político relevante que distrae la atención de aquello y la vuelca hacia el objetivo de la violencia y del temor. Trump ha hecho exactamente lo mismo que ha reiterado durante su mandato, esta vez llevando las cosas a un extremo, al asesinar de manera deliberada y a sangre fría a un prestigiado general iraní, el general Soleimani, provocando con esto una repulsa del pueblo iraní, por supuesto, del pueblo de Irak y del mundo en general, respecto de los métodos gangsteriles que se están utilizando para desviar la atención pública hacia otro frente. O sea, recordemos que Trump hace esta acción en el mismo momento en que están ya en marcha no solo la acusación constitucional contra él, el impeachment, sino que además la posibilidad de las elecciones para evaluar su reelección a finales de año. Entonces, esa maniobra es de alguna manera la que sospechosamente se crea en Chile también. Cuando el movimiento social tiene avances significativos, cuando las demandas están clarísimas, cuando todo el mundo sabe lo que quiere, se responde con hechos de violencia que generan entonces una distracción de aquello en pro del temor, la incertidumbre. Y la palabra que se usa hoy día por parte del gobierno para dar cuenta del futuro de Chile es precisamente esa, la incertidumbre. De domingo a domingo sin restricción. Un alto y regresamos. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción y comenzamos la segunda parte con la presencia ya del presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier, quien se le ve un poquito apenado. ¿Por qué, presidente? ¿Apenado? ¿Sí? ¿Apenado? ¿No? ¿O no? ¿O hay idea nomás? Es que con el chile miré la cara. Algo pasó aquí. La faceta de Fico, algo que de repente... Ya, está bien. Claro. Está bien. No, Feliz año mejor. Sí, no, sí, eso es el feliz año. Oye, se ha echado de menos la fiesta de los abrazos realmente, porque uno siempre esperaba para saludar a mucha gente. Entonces, de repente se encuentra con alguien y dice, ah, no, pero no lo voy a saludar. Ah, pero es que no hay fiesta de los abrazos. Sí, pero fiesta el 31 de diciembre, ¿no? 31 de diciembre, eso ya... Están todos ahí. Claro, sí. 31 de diciembre primero, el 1 de enero. No, 31 de diciembre, hasta el 1 de enero, de amanecía. Ah, ya, fue grande. Decenas de miles de personas, no sé cuántos miles. Ah, sí, pues la Plaza de la Dignidad. Está bienísimo. Claro. Sí. No sé, ya nos recordó, y Javiera, que estuvo presente in situ, nos contó detalles. Yo no fui, para ser franco. No, que voy a menos ahí. Dijeron 20.000. Los que dieron la cifra menor. Claro. Entonces, había mucha gente. Hay que pensar en unos 40, 50 mil, yo creo, ¿no? El intendente dijo 10 mil. Hubo carpas periféricas y fue una cosa muy, muy grande, en realidad. Así es. Estábamos analizando, diputado, en la primera parte, esto de cómo se está expresando el gobierno y cómo se expresan los que están de alguna manera sosteniendo el modelo económico y, por supuesto, con ello el gobierno. Hay una cantidad de apreciaciones que a uno le llaman la atención. Javier, recién nos leí una entrevista del intendente que está acusado acusado en la Cámara y que ya tiene que cursar esa acusación. El intendente Guevara, de la región metropolitana, dice que él está contento con lo que ha hecho. Y dentro de las cosas que dice es que él no tiene nada que ver con el asunto de los copamientos y lo que hace la policía, porque la policía se autodefine cómo tiene que actuar. Nosotros llegamos a una conclusión muy simple, por supuesto, no tiene un proceso mayor de análisis. Decir, bueno, ¿y para qué tenemos intendente entonces? Podría no haber intendentes. Si tienen esa concepción de lo que lo hacen las fuerzas que él tiene que dirigir. Claro, yo creo que hay un juego ahí en relación a quién tiene el poder.